Dante era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Entonces es emitida una palabra. El descendente punto de luz asciende, respondiendo a la apenas perceptible nota de llamada, a través de su fuente de donde emanó. A esto el hombre le llama muerte y el alma le llama vida. De K, el tibetano. Hola, queridos amigos oyentes. Hoy, de nuevo con ustedes, tendremos como siempre un tema de gran interés. El invitado de hoy es el doctor Felipe Duque Mía. Les acompañaremos en la dirección Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. El tema de hoy se llama La función del alma en el proceso de la muerte. Sean ustedes todos muy bienvenidos. El doctor Felipe Duque Nieto es médico general de la Universidad de Antioquia hace 15 años. Desde que egresó, trabaja con medicina bioenergética. Se interesa por el tema de la muerte desde una perspectiva de trascendencia desde hace varios años. Doctor Felipe Duque, mil gracias por aceptar nuestra invitación y entremos a definir en primer lugar ¿qué es el alma? Se puede decir que el alma es una unidad de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Unidad porque es una sola, porque siempre va hacia la unicidad, hacia ser esa manifestación de Dios. Y conciencia porque el alma resulta de la interacción del proceso entre la materia y el espíritu. Por tanto, podemos decir de que el alma es un puente, es un intermediador entre lo que es la persona en el plano físico y su espíritu. Igualmente, el alma podríamos decir que es el vehículo que contiene esa chispa divina, contiene el espíritu, el ser divino. Además de lo anterior, también el alma, como lo estamos viendo, cumple con múltiples funciones. Es quien nutre energéticamente al hombre. Es como ese generador de energía permanente que hace que el hombre esté en actividad, pueda pensar, pueda moverse, pueda ver, pueda mirar, pueda utilizar sus órganos de los sentidos adecuadamente. Igualmente, el alma es el principio inteligente. Es por donde se manifiesta esa inteligencia que tiene la especie humana. También es esa entidad de luz coloreada. Es un centro de energía vibratoria. Es por quien tenemos la sensibilidad. Algo muy importante, la cualidad de cada persona, la posibilidad de la autopercepción, como ya lo decíamos con relación a los órganos sensorios. Y esto es muy importante, es quien nos da la posibilidad de la conciencia grupal. El alma no, por decirlo en otros términos, entre comillas, el alma no piensa en términos individuales, en términos de personalidades, sino que el alma siempre piensa, entre comillas, piensa en función grupal, en función de una humanidad total, global. Y la analogía que podríamos hacer con la naturaleza es que el alma es como un sol. Es un sol que nos permite y nos da permanentemente la luz, el calor, la vida. Eso sería en términos globales lo del alma. Finalmente, para terminar sobre lo que es el alma, quisiera hacer una aclaración. Dentro de nuestro contexto cultural, siempre hemos pensado que el alma es la que se afecta con las penas, con las pasiones, con las emociones. Resulta que hay una parte de esa alma que la llamaríamos el alma visceral. Esa sería el alma que manejaría las emociones. A ese es el alma que se refiere en la mayoría de las canciones románticas, es en ese aspecto. Pero como ya lo hemos visto, el alma es otra cosa muy diferente, es algo que nos lleva a ser mucho más trascendentes, mucho más espirituales, y nos da otra visión de la vida. Muy bien. Y hablando en esta línea de orden práctico, ¿cuáles serían las manifestaciones concretas del alma en el ser humano? El alma se manifestaría, digámoslo, desde el punto de vista psíquico, con lo que llamaríamos las cualidades, que no son más que los llamados valores, ¿no? Valores espirituales. Entonces, ¿cuáles serían esos valores? Pues todo lo que hace trascender y ver al ser humano en una dimensión superior. Dentro de estas cualidades o valores está la inclusividad, o sea, que es el ser humano que va hacia la síntesis, hacia la unificación, que incluye a todos, es tolerante con todos. Está el amor, entendido el amor no como esa acción romántica entre parejas, sino también como una fuerza coherente y unificadora que permite la unión de todos los seres. Está también la alegría, es esa máxima expresión del alma y el corazón. La solidaridad es igualmente en el sentido de la conciencia grupal. La indiferencia espiritual. ¿Qué quiere decir la indiferencia espiritual? Es el hecho de que no nos quedemos en la dualidad de la vida, en que fue bien o mal, o en que todo salió perfecto o salió imperfecto. El alma está siempre por encima de esta dualidad. Algo importantísimo, la impersonalidad. Como ya lo decíamos en un principio, el alma no se define por la persona, sino por el grupo. Igualmente, otra cualidad es el desapego. Todos los seres humanos sufrimos porque nos apegamos, y esto va a ser un concepto muy importante que se va a tratar más adelante, porque el problema con la muerte tiene que ver con un problema de apego a las formas, de apego a la materia, de apego a las propiedades, y esto es lo que causa un gran miedo para el proceso de la muerte. Otro valor, la libertad. Viendo las cosas desde el alma, nos hacemos completamente libres. La serenidad es esa calma profunda, sin perturbaciones emocionales. La calma interna. Si ustedes se darán cuenta, la misma palabra calma lleva dentro de sus mismas letras la palabra alma. Es esa serena e inconmovible acción del ser interno. Algo también fundamental, como son todas las valores que hemos visto, la responsabilidad. La responsabilidad es la primera y más sobresaliente característica del alma. Cuando alguien empieza a tener contacto con su alma, es una persona que se vuelve absolutamente responsable. Y ya para finalizar, tendríamos como otros valores el adquirir la sabiduría, que es un proceso más allá del conocimiento, es el conocimiento vuelto práctico, es el conocimiento vivenciado, es el conocimiento que se pone en lo cotidiano. Y finalmente, la intuición, que es un proceso por el cual se da una comprensión sintética de todo lo que sucede en un momento dado. Es también captar comprensivamente el principio de universalidad que existe en todo ser. Bueno, pero a ver, doctor Felipe, existe, podríamos hablar de un puente entre el alma y la personalidad. Ese puente se puede dar siempre y cuando la personalidad, y ya lo vamos a ver a continuación, se vuelva coherente y unificada. La personalidad la podemos dividir en tres aspectos fundamentales o en tres cuerpos fundamentales. Un cuerpo físico, etérico. El físico sería la parte material, el etérico sería la parte energética de esa parte material. Es lo que sustenta, lo que sostiene a ese cuerpo físico. Luego tendríamos el cuerpo emocional, que es donde se mueven las pasiones, los antojos, los caprichos, las emociones, y el cuerpo mental, en donde están los niveles de los pensamientos y de las ideas. Entonces, cuando tenemos en esa personalidad una integridad entre esos tres cuerpos, es posible que la luz del alma, que ya decíamos que se parecía a un sol, pueda penetrar y pasar a través de esos tres cuerpos. Podemos hacer igualmente la analogía en la personalidad de esos tres cuerpos con la naturaleza. El cuerpo físico es como la tierra, es como la arcilla, como el barro. El cuerpo emocional es como el agua y el cuerpo mental es como el aire. Entonces, sucede que muchas veces estamos llenos de pensamientos obsesivos, compulsivos, que son como las nubes negras de la mente. Cuando esa mente se aclara, permite el paso de la luz del sol. Igual sucede con el cuerpo emocional a nivel de su relación con el agua. Cuando las aguas están turbias, están turbulentas, están en permanente actividad, hacen de que la tierra que está por debajo se vuelva un agua oscura, pantanosa y no pase la luz. Cuando esas emociones están en calma, cuando esa agua es como un lago sereno, tranquilo, permite el paso de la luz. Y así, por consecuencia, puede llegar esa luz del sol también a la tierra, o sea, al cuerpo físico. O sea que esa personalidad hay que integrarla, hay que volverla coherente. Y esa integración se da volviendo uno solo, el pensamiento, la acción y la palabra. Muy bien, y para terminar este primer bloque, rápidamente, doctor Felipe, si es que existe el alma, ¿dónde está localizada el alma? El alma realmente no tiene un sitio o un espacio definido, porque el alma, como ya lo decíamos al principio, es una unidad de conciencia, es un aspecto de conciencia. Aunque en las tradiciones se ha dicho de que el alma simbólicamente se parecería a una flor de loto de 12 pétalos, o a una estrella azul de 5 puntas, o a una gran fuente de luz resplandeciente y reluciente, en que las tradiciones la colocan generalmente por encima de la cabeza, por encima de la coronilla de todos los seres humanos. Es muy importante también hacer ver de que el alma tiene dos hilos que hacen unión o contacto con el cuerpo. Uno se llamaría el hilo de la vida, que va conectado al corazón, y el otro el hilo de la conciencia, que va conectado al cerebro. Es como esos hilos que permiten que la vida afluya, que la luz afluya, que la conciencia esté presente y permita al ser todas las actividades de las que ya hemos comentado. Muy bien, vamos para nuestra pausa musical acostumbrada y vamos a escuchar el poema sinfónico de Richard Strauss, Muerte y Transfiguración. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Felipe Duque Nieto, desarrollando el programa La Función del Alma en el Proceso de la Muerte. Y antes de continuar con la siguiente pregunta, queremos compartirles algo muy bello que hay en la ciudad a nivel educativo frente a la muerte, y es un casete que se llama La Muerte, Explosión de Luz. Lo pueden conseguir en la tienda naturista Los Devas, en el pasaje Astoria por Palacé, local 135. Vale la pena porque es una reflexión poética, filosófica, con textos bellísimos. Bueno, continuando con nuestro invitado, doctor, ¿cómo desde la vida misma poder hacer la conexión con el alma, de modo que ésta se torne más plena, más consciente y por ende, en el momento de la gran transición, o sea, a la muerte, ésta se vea como algo natural y necesaria? En todas las tradiciones y en todas las culturas y en todas las religiones siempre se han dado unos mandamientos, o también se han denominado reglas o leyes. El hecho de cumplir con esos mandamientos, con esas reglas o con esas leyes, es lo que permite a la personalidad unificarse en esos tres aspectos que comentábamos anteriormente. Es así que, por ejemplo, dentro de la parte hindú se habla de los mandamientos, y el primer mandamiento es la inofensividad, es no hacer daño, es como lo dice el médico Hipócrates en el juramento hipocrático a los médicos: lo primero es no hacer daño. Entonces es fundamental dentro de este proceso manejar la inofensividad. Dentro de esa inofensividad está el mandamiento de no matar. Y no solamente es no matar desde el punto de vista físico, sino que es no matar desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista mental. Otro aspecto de esos mandamientos es la veracidad, es decir, es estar con la verdad por delante. Es contenerse de hurtar, es el robo. Uno no solamente roba desde el punto de vista físico, sino que también puede robar desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista mental. Es el no ser avaro. Es decir, todos estos mandamientos y reglas que desde la antigüedad siempre se le han dado a la humanidad son importantísimos para que esa personalidad se alinee. Ahora, yo daría un consejo para que ayudar en este proceso, aunque esto no se dé de un momento a otro, sino que con el tiempo se va dando. Y es repetir todos los días la siguiente frase: yo soy el alma soy yo, yo doy amor a los hijos de los hombres. Es importante que se repita esto, porque con eso uno va acercando de alguna manera la personalidad al alma, y cuando la personalidad se empieza a acercar al alma, el alma puede empezar a hacer unos pequeños, digámoslo así entre comillas, guiños a esa personalidad para también irse acercando. Cuando tenemos una persona que integra adecuadamente y completamente toda su personalidad y se conecta con el alma, tenemos un gran ser humano, tenemos la visión de los grandes genios de la humanidad. Ellos son los que han podido hacer ese contacto. Sí, quiero avalar en este momento lo que nos está desarrollando el doctor Felipe con un fragmento del maestro tibetano Wal Khul, tomado de su libro Una gran aventura, la muerte, editado por Fundación Lucis. Dice: frente al temor a la muerte, sin embargo, estamos en vísperas de ver un cambio total de esa condición, debido a que la humanidad, en una escala mucho más amplia que nunca, está obteniendo la necesaria reorientación a los valores superiores y la vida del alma, descubiertos por la insistencia de los aspectos superior e inferior de la mente, están comenzando a ejercer control. Esto forzosamente traerá una nueva actitud hacia la muerte y será vista como un proceso natural y deseable padecido cíclicamente. Bueno, entrando en materia, doctor Felipe, el alma, ¿qué papel juega concretamente en el momento de la muerte? El papel es fundamental, porque el alma es quien define y gobierna el momento y el proceso de la muerte. Todo hombre debe morir a requerimiento de su propia alma. Esto es muy importante porque es posible que algunas personas que han logrado cierta coherencia en su personalidad, el alma pueda hacerles vislumbrar el momento oportuno y exacto de su muerte, como si lo supieran desde antes, pero es porque se hace un pequeño contacto del alma con la personalidad. Indudablemente esto no sucede con todas las personas, pues la mayoría de nosotros apenas se encuentra trabajando en la cohesión y unificación de la personalidad. En la medida en que la humanidad avance en su concepto del espíritu y de la muerte, este episodio fundamental de la vida, llamado muerte, se vivirá en plena conciencia, como ya lo acabamos de comentar. O sea que en un futuro, de acuerdo a esta visión, podríamos decir que la muerte realmente será una sincronía entre alma y personalidad, y que la agonía o esos procesos agónicos tan dolorosos de desprendimiento es porque el alma está mirando hacia el norte, por decir, y en la personalidad está mirando hacia el sur. Entonces hay una total dicotomía y por ende sufrimiento. Exactamente, eso es lo que sucede. Bien, ¿qué es lo que pasa, doctor Felipe, exactamente en el momento de la muerte? O sea, ¿cuál es el mecanismo que se opera? El mecanismo que se opera es que toda esa energía, ya decíamos que el alma es un gran generador de energía y que conecta el cuerpo con el hilo de la conciencia a nivel del cerebro y con el hilo de la vida a nivel del corazón, cuando se da el llamado del alma, que es el momento de la muerte, es cuando entonces ese cuerpo etérico del que hablábamos ahora como parte de la tierra, como esa parte energética del cuerpo físico, se empieza a retrotraer, se empieza a condensar para salir por una de tres puertas. Una puerta es a nivel del abdomen superior, que es lo que se conoce desde la antigüedad como el plexo solar. Por allí salen generalmente las personas que están emocionalmente polarizadas, esto es, para la mayoría de la humanidad. O bien puede salir del cuerpo etérico, puede salir por lo que se denomina el plexo cardíaco, a nivel ya del tórax, generalmente en las personas que son hombres o mujeres bondadosas y bien intencionadas, que son los buenos ciudadanos, los amigos inteligentes, los trabajadores filántropos. O bien puede salir también por la coronilla a nivel de la cabeza. Allí saldrían las personas que están mentalmente polarizadas, como pueden ser los intelectuales que usan mucho su cuerpo mental, o personas que espiritualmente estén muy evolucionadas. Y al final lo que sucede es que esos dos hilos que ya hemos comentado pierden su contacto con el cuerpo físico, y al perder su contacto con el cuerpo físico van hacia el alma, y ya lo que es propiamente la figura, el cuerpo, la materia, la estructura, pierde toda cohesión y se desintegra. Es muy importante hacer recalcar acá que también cada uno de esos cuerpos va perdiendo vigencia, es decir, ya sale el cuerpo etérico, luego sale el cuerpo emocional. Aquí es donde está la mayor dificultad de la muerte, porque en las emociones generalmente hemos hecho durante la vida una creación ilusoria y especular de lo que ha deseado el hombre durante toda su vida, y es posible que le toque enfrentarlo y sea un momento de dificultad en este proceso de la muerte, pues tiene que romper con ese espejismo que ha ido creando durante toda su vida, y también no solamente quebrar ese espejismo, sino también desapegarse, quitarse de encima todos esos apegos que ha tenido durante el tiempo de su existencia. hasta finalmente ya pasar a su cuerpo mental y definitivamente ya terminar el proceso de la muerte. Sí, hemos insistido mucho en varios programas de que hay una clave para una buena muerte y es una continua práctica en la cotidianidad del desapego, que no es no vivir intensamente, todo lo contrario, sino vivir día a día intensamente, con plenitud, con integridad, con todos esos valores que debemos desarrollar como humanos, como lo describía al inicio el doctor Felipe, pero soltar, estar ligeros de equipaje, como hemos anunciado varias veces que es importante. Vamos para nuestra pausa musical de el poema sinfónico Muerte y Transfiguración de Richard Strauss. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial, el doctor Felipe Duque Nieto, y nuestro tema, el papel del alma en el proceso de la muerte. Y les queremos recordar que pueden adquirir el casete La Muerte, Explosión de Luz, una reflexión filosófica, poética, del terapeuta Ovidio Guerrero Londoño en la tienda naturista Los Devas, pasaje Astoria, local 135 por Palacé. Queremos compartirles un bello fragmento de nuevo del libro Una gran aventura a la muerte del maestro tibetano D.K. Dwalkul. Dice, en uno de los antiguos escritos hallamos las siguientes palabras simbólicas. Díjole el padre al hijo, ve y toma para ti lo que no eres tú y aquello que no es tuyo sino mío. Considéralo como si fuera tuyo y busca la causa de su apariencia. Deja que se parezca a ti. Descubre así el mundo del espejismo, el mundo de la profunda ilusión, el mundo de la falsedad. Entonces aprende que has tomado aquello que no es la meta del esfuerzo del alma. Cuando llegue ese momento en cada ciclo, y aparezca el engaño y el latrocinio, entonces se oirá una voz. Obedece esa voz. Es la voz que dentro de ti escucha mi voz, una voz nunca escuchada por quienes aman el latrocinio. Mi mandato surgirá una y otra vez, comillas, restituye los bienes robados, aprende que no son para ti, cierra comillas. Durante intervalos muy extensos esa voz surgirá nuevamente, comillas, restituye los bienes prestados, paga tu deuda, cierra comillas. Entonces, cuando todas las lecciones hayan sido aprendidas, hablará una vez más la voz, comillas, restituye con alegría lo que fue mío. Fue tuyo, pero ahora es otra vez nuestro. Ya no necesitas la forma, libérate, cierra comillas. Doctor Felipe, para usted, ¿qué es la muerte? La muerte es simplemente una transición de un estado material a uno que no lo es. Es de un estado, digámoslo así, de conciencia a otro. Desde el punto de vista físico, es la pérdida de toda apariencia fenoménica. Pero desde el punto de vista espiritual, es una liberación, un nacimiento a un nuevo estado del ser interno. Es la salida de esa prisión que nos ha retenido por un determinado tiempo. Es la experiencia que nos libera de la ilusión de la forma. Sí, y ahí, pasando a otro aspecto, ¿qué relación existe entre el sueño y la muerte? El sueño y la muerte son uno y el mismo proceso, solo que en diferente escala y con un mecanismo similar de producción. El sueño es una pequeña muerte, por ello se habla que desde la antigüedad de que hay que vivir cada día como si fuese el último. En el sueño simplemente el hilo de la conciencia se retira solo parcialmente, no totalmente como en la muerte, y por ello se pueden tener imágenes y sueños. Y el hilo de la vida se conserva intacto en el sueño con todas las funciones vegetativas normales del ser humano. Sí, por eso es que se dice que cuando se rompe el hilo magnético, o como se dice en el capítulo 12 del Eclesiastés, en un versículo se dice cuando se rompe el cordón de plata, entonces cuando esto acontece, la entidad consciente no puede volver al cuerpo físico denso, y al faltarle a ese cuerpo el principio de coherencia, como usted anunciaba más al principio, este se desintegra, ¿no? Entonces, en realidad, todos nos morimos en las noches. Realmente no hay por qué tenerle tanto miedo a la muerte. Es como dice el maestro tibetano, nos vamos al exterior por hacer alguna imagen por un periodo más largo. Usted en estos días me hacía una imagen muy bella para que se la compartamos a los oyentes de los dos cuartos, la vida y la muerte, que son como dos cuartos. ¿Por qué no la compartimos? Sí, es simplemente una imagen en la que la vida se desarrolla en un cuarto. Allí tenemos los objetos queridos, tenemos los seres queridos, tenemos las cosas que nos acompañan en lo cotidiano, y resulta que contiguo a esa habitación existe otra habitación y están comunicadas por una puerta. Simplemente la muerte es pasar de una habitación a otra pasando por esa puerta. Ese sería el proceso de la muerte. Lo que pasa es que nos da muchas veces temor de pasar al otro cuarto porque consideramos que es oscuro, tenebroso, frío, y esto nos da un profundo miedo. Pero realmente es pasar a otra habitación durante un tiempo dado de tiempo. Y que incluso se dice que es mucho más luminoso, mucho más bello, mucho más amplio. Incluso en otra parte del mismo libro que les estamos citando, en Una gran aventura a la muerte, él dice, si la gente tuviera mayor conocimiento, temería a la experiencia del nacimiento y no a la de la muerte, porque el nacimiento encierra el alma en la verdadera prisión, y la muerte física es solo el primer paso hacia la liberación. Bueno, doctor Felipe, pero ¿para dónde se va el alma que se desconecta del cuerpo? Como lo hemos dicho repetidamente, el alma, por ser una unidad de conciencia, sigue estando en su estado de coherencia, en su estado de unificación, en su estado de meditación. Y el ser que muere sigue siendo quien fue hasta el momento mismo de la muerte. Es decir, la muerte no vuelve santa o diferente a una persona solamente por el hecho de haber pasado por esta experiencia. Guarda en sí su misma unidad emocional mental y entra en un periodo, por decirlo así, de reposo, en el cual va a aprender y a conocer mucho de sí mismo, de cuáles son los aspectos que puede mejorar, cuáles los que puede intensificar, cuáles deprivar, para así lograr un mayor estado de coherencia. O sea que un sentido, dijéramos, pedagógico desde esta perspectiva de conocimiento, pudiéramos afirmar que la muerte es solo un intervalo en una vida de progresiva acumulación de experiencias. ¿Y qué indica de un estado de conciencia a otro, doctor Felipe? Exactamente. Sí, bueno, y para entrar ya en nuestro bloque de información práctica, como siempre lo hacemos en cada programa, para familias que han perdido en forma violenta sus seres queridos, ¿qué recomendaciones se les pudieran sugerir? Pues primero habría que aclarar que hay que tener la suficiente tranquilidad emocional de que la vida y la muerte no dependen de nosotros, sino de un ente superior que es infinitamente amoroso e infinitamente inteligente y que va mucho más allá de nuestra propia comprensión limitada como seres humanos. Es tener también la claridad mental para entender que los seres queridos no nos pertenecen y por tanto no debemos apegarnos a ellos. El amor, el verdadero amor, incluye el desapego, la libertad de que ese ser vaya a otro estado. Por tanto, aconsejaría de que, y esto sucede en general para todas las personas que tienen alguna persona que ha muerto, es no llamarlos desesperadamente, no invocarlos para que nos ayuden en situaciones como problemas, inconvenientes, no apegarse a ellos. Y como recomendaciones, pues ya muy prácticas, es primero que todo darle gracias a Dios porque en su infinita gracia sabe lo que ha hecho. Es también envolver a ese ser querido en una intensa luz resplandeciente y reluciente. Y es también orar desde el corazón para que llegue ese mensaje de amor a ese ser querido. Sí, qué bien. Y para familias ya con pacientes terminales, que como siempre en muchos programas decimos, pueden estar en este momento familias teniendo dentro de su núcleo un ser querido como paciente terminal, ¿qué se le recomendaría desde esta perspectiva y esta visión del alma que hemos venido desarrollando hoy? Bien, para esta situación en que disponemos de un tiempo más adecuado de preparación, debemos llevar varias recomendaciones a cabo, como son: mantener silencio en la habitación del moribundo, porque esto permite un proceso más tranquilo, más facilita todo este proceso. También el de tener una luz naranja, porque ayuda a enfocar la energía a nivel de la cabeza. Ciertos tipos de música pueden ser de ayuda, como por ejemplo ciertas notas de órgano. También tendríamos la presión sobre ciertos centros nerviosos y arterias a nivel de la cabeza, por ejemplo la presión sobre la vena yugular y sobre un punto específico de la médula oblongada pueden ser de ayuda. También algunas frases que ya como el mismo Jesús Cristo ya lo había dicho en el momento de su muerte, es repetir, bien sea por los allegados o por sí mismo, las siguientes frases: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O también la siguiente: Señor, ahora dejarás a tu siervo irse en paz. También está el hecho de la unción de aceite, que es importante. Es orientar la cabeza del moribundo hacia el oriente, con las manos y los pies cruzados. Y como última recomendación es quemar madera de sándalo en el sitio en donde se está llevando a cabo el proceso. Exacto, o sea, la clave es crear una atmósfera espiritual de serenidad, de belleza, de armonía, y es posible que sea muy difícil, pero no se recomienda llorar encima del moribundo, ¿no? No, porque esto trae más inconvenientes, como le decíamos ahora, a nivel del cuerpo emocional, crea apegos, crea disturbios, crea una ola de incomprensión, y lo que necesita precisamente la persona durante ese momento es puro silencio y comprensión. Sí, y concretamente ya para personas que deseen prepararse en ese arte de la muerte, al igual que como existe un arte de vivir, ¿sí? También debemos de ir educándonos en ese arte de morir. ¿Qué recomendaciones podría compartirnos? Bien, esto es fundamental, porque esto lo podemos hacer todas las personas para prepararnos a ese momento sublime. La primera recomendación es aprender a mantener enfocado en la cabeza mediante la visualización, o bien la meditación, o bien la práctica constante de la concentración. Tener allí enfocado en el entrecejo, o sea, entre las cejas, mantener allí todo el proceso del pensamiento. Es decir, no dejarse llevar por otras situaciones, por otros hechos, sino mantenerse enfocado allí. Lo segundo sería prestar un servicio en el cual siempre nos debemos hacer dos preguntas claves. La primera es, ¿estoy rindiendo este servicio a un individuo como individuo o como miembro de un grupo a otro grupo? Y la segunda pregunta, ¿es mi móvil para este servicio un impulso del alma o estoy impulsado por la emoción, la ambición de sobresalir o bien el deseo de ser admirado o amado? Esto es fundamental, porque esto llevará la energía por encima hacia la cabeza. Lo tercero es aprender antes de dormirse a retirar la conciencia a la cabeza. Esto consiste en tratar de imaginarse, y si es posible visualizar, una luz en el centro de la cabeza, para hacer un paso consciente del momento de la vigilia al momento del sueño. Esto indudablemente no se va a obtener de un día para otro, sino que por una práctica repetida y constante hace de que podamos llegar al momento en que este proceso sea controlado desde la conciencia. Bueno, queridos amigos oyentes, estamos ya finalizando nuestro encuentro de hoy. Queremos centrarnos en algunos aspectos importantes, centrales, a modo de resumen, como por ejemplo nos compartía el doctor Felipe Duque, el alma es una unidad de conciencia, es una interacción, hay una interacción entre el alma y la personalidad, siempre y cuando la personalidad logre una cohesión de sus diferentes aspectos. El alma, recordemos también, es el vehículo que contiene al ser divino, que nutre energéticamente al hombre, o sea que también lo podemos visualizar como un centro de energía vibratoria que nos da la posibilidad de la conciencia grupal a nivel impersonal, o sea, piensa es a nivel de la humanidad, no a nivel individual. Y él utilizó una bella imagen que el alma lo pudiéramos concebir como un sol. Recordemos también que el alma se manifiesta en los valores espirituales que es importantísimo desarrollar todos y cada uno de nosotros en nosotros mismos e influir para en nuestro entorno. Es ser tolerante, incluyente, el alma es amorosa, realmente entendida como una fuerza cohesionadora, es la alegría, esa es otra manifestación del alma, la solidaridad, la impersonalidad, es un aspecto muy importante que tiene el alma, el desapego, ¿sí? que incluso, el problema de la muerte, dijéramos, está centrada es en cultivar en el día a día el desapego, ¿no? Y es también la serenidad, otra manifestación, la responsabilidad y la intuición. Recordemos que el alma no tiene en sí una localización exacta, que la han visualizado encima de la coronilla, ¿sí? Y él nos dio una oración muy bella que nos puede ayudar en el día a día. Es orar así: yo soy el alma soy yo. Yo doy amor a los hijos de los hombres. Nos compartía también el doctor Felipe Duque que el alma gobierna el momento de la muerte, o sea, es el centro que gobierna ese instante. ¿Qué otra, puntualmente, doctor Felipe, qué otro aspecto importante nos pudiera compartir en estos últimos momentos? Para puntualizar y concluir, decir de que la cualidad esencial del alma es el amor, porque el amor es el que unifica, el que cohesiona, es el que posibilita que las células de un cuerpo estén unidas, es el que posibilita que la familia esté unida y coherente, es el que posibilita que la sociedad esté cohesionada, es la que posibilita que la humanidad al fin de un determinado tiempo pueda vivir en armonía y concordia. Concordia viene de cordis, corazón, o sea que todos los corazones se unen y se cohesionen para entender finalmente cuál es nuestro propósito de vida en este planeta. Sí, recordemos otro aspecto también ya de muy a orden práctico, como en los cuartos de los moribundos se debe de colocar, es una bombilla de color naranja, flores color naranja, ¿sí? Música, ciertas notas de órgano, o como hemos recomendado también, por ejemplo, el Ave María de Schubert, música sacra, ¿sí? Y ante todo, la serenidad, o sea, crearles una atmósfera realmente de armonía, de espiritualidad. Recordemos que el doctor Felipe nos hacía unas recomendaciones, por ejemplo, presiones en la yugular, que puede también generar una salida tranquila y armónica, y quemar madera de sándalo o incienso de sándalo. Debe de ser exactamente de sándalo. Bueno, queridos amigos oyentes, estuvo con ustedes en este programa en la dirección Silvia Elena Valencia Madrid, en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Agradecemos profundamente el que el doctor Felipe Duque Nieto estuviera con nosotros compartiendo estas enseñanzas y estas recomendaciones importantísimas sobre el papel del alma en el proceso de la muerte.